Jueves 28 de enero. ¿Cómo desarrollar la paciencia? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la realidad de estos versículos? ¿Qué aprendiste en las diversas pruebas que afrontaste que, al fin, te han hecho una persona mejor, que refleja mejor el carácter de Jesús? La palabra griega para pruebas, que a veces se ha traducido como tentaciones, es la palabra peirazo, que tiene el significado más amplio de probar o tomar un examen. El diablo nos prueba o tienta a hacer lo malo. Las pruebas o tentaciones que Dios permite que nos sobrevengan tienen el propósito de desarrollar nuestro carácter. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen. El proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la rueda de esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. El discurso maestro de Jesucristo, página 15. Sin embargo, esto no significa que toda prueba proviene de la providencia divina. Frecuentemente nos acarreamos sufrimientos sobre nosotros mismos por desobediencia. Además, a menudo las pruebas y sufrimientos son simplemente el resultado de lo que significa vivir en un mundo caído y pecaminoso, donde tenemos un enemigo que nos odia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. No obstante, lo que esto significa es que por medio de una entrega completa de nosotros mismos al Señor, aferrándonos a Él con fe y obediencia, no importa lo que atravesemos, podremos salir mejores o más refinados si permitimos que Dios obre en nosotros. Nadie dijo que sería divertido. La vida aquí a menudo no es divertida, pero se nos da la maravillosa promesa, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6.